Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Si os canto una lágrima cayó, lágrima. Pérez murió la semana pasada, el día 27, y tiene muchas canciones hermosas, ¿vale? Yo esa es la única que me sé porque no soy muy fan de la rumba catalana, como no sé, pero, y mucho menos me atrevería a llevarla en el coche puesta con la ventana bajada, eso sería increíblemente feo. Pero este hombre, cuando leía su biografía y leía un artículo que escribió Monroy en Protestante Digital, escribió un poco lo que había sido la vida de él, pero la parte que más me interesaba a mí, que más le interesaba a él, supongo, es el relato que hacía Pérez de su encuentro con Jesús. Dice que él se convirtió en un momento de su vida, tuvo un encuentro especial con Dios mientras iba conduciendo y vio como una luz muy grande y que de su corazón salía como un chorro oscuro de bendición y todo esto. Y Monroy cuenta que tristemente él se desencantó de los líderes de la iglesia en la que servía en Filadelfia y de otros cristianos también se terminó desencantando y dejó de asistir y de congregarse en la iglesia donde se congregaba, pero o que él pastoreaba, porque yo creo que fue hasta pastor. Pero siempre en sus entrevistas, cuando le preguntaban si quería a Dios, él decía que estaba desencantado de los cristianos, pero seguía creyendo en Dios. Yo no sé hasta qué punto la vida de Pérez fue transformada y tristemente no sé dónde están ahora. Y eso nos tenía que hacer pensar a todos. Pero cuando leía sobre su vida y sobre su descripción con los líderes de la iglesia y sobre su supuesto encuentro con Cristo, recordaba a este hombre sobre el que os quiero compartir en esta mañana. La última vez que os hablé de un leproso sin nombre que se encontró con Jesucristo y podíamos poner nuestro nombre cada uno en el lugar del nombre de ese leproso, porque nosotros estamos contaminados con la enfermedad del pecado, pero cuando nos hemos encontrado con Cristo, Él nos ha sanado y nos ha limpiado. Y esta vez os voy a hablar de un texto que se encuentra en Juan 9. Os voy a pedir que tengáis ahí abierta vuestra Biblia, porque no voy a leer todo el capítulo, por misericordia, pero sí voy a leer algunos versículos y voy a saltar un poco, así que para que me sigáis, os voy a pedir que la tengáis durante todo el mensaje abierta. Yo voy a hablar de un ciego de nacimiento, sin nombre también, que se encontró con Jesús. Y en esta mañana vamos a meditar básicamente en dos cosas. Primero, en lo que hace Jesús con nosotros cuando tenemos un encuentro con Él, que es lo mismo que hizo con el ciego, y lo segundo es los resultados o las pruebas que dan testimonio de que hemos tenido ese encuentro. Empezamos a leer en Juan 9, vamos a leer hasta el 7. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. De verdad que no sé, aquellos que sostienen la teoría de las maldiciones generacionales, que hacen con estos versículos. En el versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y esto tiene mucho significado cuando estamos hablando de un ciego, ¿vale? En el versículo 6 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte. en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Cómo es traducido? Enviado. ¿Significa? Enviado, muy bien. Fue entonces y se lavó y ¿cómo regresó? Viendo. Madre mía, estaba ciego y ahora ve. Y como muy bien apuntado por ahí, regresó lavado también. A partir del versículo 35 del mismo capítulo dice: oyó Jesús que le habían expulsado al ciego y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dijo él: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Como hemos estado haciendo antes. Santo, santo, santo. Dios poder. ¿Y por qué adoramos a Dios? Porque nos ha alabado. Y por eso nos gustaba tanto la alabanza. La primera cosa que hace Jesús cuando tenemos un encuentro con él es vernos. Que nos ve, nos contempla. También cantábamos: tu mirada me llena de tu paz. La palabra que se utiliza aquí para ver es jairo. Hay dos palabras en griego básicamente que se utilizan para ver: es jairo y blepo. Y la diferencia entre las dos es la profundidad con la que se hace. Jairo es una mirada profunda, pero blepo es como el que mira panorámicamente. Es como la diferencia entre oír y escuchar. Cuando oyes algo, puedes oír 20.000 gente hablando a tu alrededor, en el metro, por ejemplo, pero no estás escuchando sus conversaciones. Sin embargo, cuando estás hablando con alguien, estás escuchando y estás entendiendo lo que te está diciendo. Esa es la diferencia entre jairo y blepo. Jairo es una mirada profunda, es una conexión, es empatía. Y blepo es simplemente mirar. Pero Jesús miró a este ciego con empatía. Le miró y le contempló y vio su necesidad y le miró con misericordia. Esa es la diferencia entre ver sin más y ver profundamente. Y así nos mira Jesús cuando tenemos un encuentro con él. Cuando Cristo nos contempla con misericordia. Mira nuestras situaciones. No tenemos un Dios que nos salva y se aparta de nosotros, sino tenemos un Dios que en ese encuentro con nosotros nos ve, y nos ve en profundidad, nos ve integralmente, ve nuestra necesidad. Necesitamos su perdón y necesitamos su sanidad, como necesitaba el tío de nacimiento. La segunda cosa que hace Jesús cuando tenemos un encuentro con él es que nos libra del juicio divino y del juicio humano. Jesucristo aclaró en el versículo 3 y en el versículo 4 que su ceguera no tenía que ver con un pecado puntual. En la concepción judía, toda maldición, toda enfermedad, todo acontecimiento malo que le sucedía a una persona tenía que ver y estaba relacionado directamente con un pecado. Cuando le vino todo lo que le vino a Job, lo podéis leer en el libro de Job, los amigos que fueron a condolerse con él, le acusaron de que había pecado, porque en su forma de pensar, en su concepción, no podían entender que le hubiese venido todo eso sin que él hubiese hecho algo antes. Y esa forma de pensar judía es la misma que tenían los discípulos, que le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? Le preguntan a Jesús. Y lo que hace Jesús es aclarar: esta enfermedad no tiene que ver directamente con ningún pecado, es para que se glorifique el Señor. Pero lo que estaba haciendo Jesús con el ciego era librarle del juicio humano en primer lugar, es decir, de esos que le miraban y le decían: tú estás ciego porque has hecho algo, y si no lo has hecho tú, lo han hecho tus padres. Pero segundo, lo que estaba haciendo en ese encuentro era librarle del juicio divino. No solamente el ciego estaba ciego, sino que estaba contaminado con el pecado, por lo tanto era reo del juicio divino totalmente y de la perdición eterna en el infierno. Y cuando tuvo Jesucristo ese encuentro con el ciego, primero le vio que necesitaba sanidad, vio que necesitaba de su misericordia, pero lo segundo, libró del juicio tanto de los humanos como del juicio de Dios. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo con nosotros cuando nos encontramos con Él. He escuchado un montón de veces en diferentes campañas de sanidad estos enfermos que van y oran por ellos y no reciben sanidad. Y la mayoría de las veces, tristemente, dicen, bueno, es que le faltaba fe. Eso añade juicio al pobre enfermo. No solamente sale igual de enfermo que entró, sino que encima sale falto de fe y sale pecador. Así que Jesucristo les estaba librando de ese juicio humano y de ese juicio divino con el pecado. Lo hizo en estos dos versículos. Dice, respondió en el 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús respondió, si fuerais, y esto es en el versículo 41, y me llamó muchísimo la atención este versículo. En el versículo 41 Jesús le dice a los fariseos, si fuerais ciegos, es decir, si fuerais ciegos como este ciego es, no tendríais pecado, mas ahora como veis, pero sois pecadores, en realidad vuestro pecado permanece. Le estaba diciendo a los fariseos, vosotros que jugáis a este ciego porque pensáis que su ceguera es consecuencia directa de un pecado, sois mucho más pecadores. Si fueseis ciegos como él es, no tendríais pecado, pero como sois como sois, sois súper pecadores. ¿Vale? Lo importante de esto es que cuando nos encontramos con Jesús, el Señor no nos juzga. Lo que hace es extender su mano y salvar. La tercera cosa que hizo Jesús con el ciego y que hace con nosotros es que le sanó. Le sanó, y a mí me gusta pensar que antes de sanarlo, lo que hizo con el ciego fue mostrarle su estado y mostrarle que estaba verdaderamente enfermo. La forma en la que Jesucristo sanó a este ciego de nacimiento es una forma un poco sui generis, ¿no? Porque si a mí viene, por muy ministro que sea, un ministro de sanidad, y escupe la tierra y después me echa mano en los ojos, primero me enfado. No sé si después veo, a lo mejor se me pasa el enfado, pero si me echan enfado y mano en los ojos, quizás me cae un poco. Y es lo que a mí me gusta pensar, la palabra no lo dice, ¿vale? Y eso es un pensamiento mío, pero a mí me gusta pensar que al ponerle mano Cristo en los ojos al ciego le estaba enseñando cómo estaba su estado por dentro. Y la necesidad que tenía, no solo de limpiarse de esa ceguera, sino de ese barro que tenía dentro de su alma. Viene el acto que estaba haciendo Jesús, y cuando vayáis a vuestra casa y leáis todo el capítulo, porque sé que lo vais a hacer, pensar en esto. Dice que escupió, hizo lodo y le puso el lodo. Lo que estaba haciendo Jesús era ir en contra de los fariseos. Los fariseos eran súper religiosos. Y dice Juan en el 9:14, aclara, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Bien, dentro de las normas y la religiosidad de los fariseos, en el día de reposo, no, Jesús no podía sanar, pero mucho menos hacer lodo, porque habían establecido que el barro era símbolo de trabajo. Con el barro se hacían ladrillos, con el barro se trabajaba, así que nadie podía escupir y hacer lodo en el día de reposo. Y lo que estaba haciendo Jesús era decirle a los fariseos en primera instancia, mirad, yo soy el Señor del día de reposo y hago lo que me place. Y rompo vuestros esquemas y rompo los esquemas del ciego. Pero lo segundo que estaba haciendo con el ciego al sanarle de esta manera era demostrarle su suciedad. Y la suciedad, yendo más allá de su ceguera, la suciedad que estaba dentro de él. Esa suciedad puede derivarse de muchas cosas. En primer lugar, se deriva del pecado. Pero es, yo la veo como el polvo del camino. Jesús hizo del barro del polvo del camino. Y es en nuestra vida esa suciedad que se va acumulando en nuestro ser. La segunda fase del milagro que Jesús hizo con este ciego fue mandarlo al estanque, a la base. ¿Al estanque de quién? De Siloé, ¿qué significa? Enviado. Enviado. Fijaos lo que dice Cristo en el versículo 4. Me es necesario hacer las obras de quién? De que me digas. ¿Que quién es el enviado? Cristo. Cristo. Fijaos la profundidad de la simbología que tiene que Jesucristo le mandase a lavarse al estanque del enviado. Jesucristo, cuando quiere hacernos sanos y limpiarnos de nuestro pecado, dice: venid y limpiaros con el agua de vida que yo traigo. Cuando Jesucristo se encontró con la samaritana, le dijo: yo soy el agua de vida, y el que bebe de este agua no tendrá sed jamás. Y lo que le estaba diciendo al ciego es: yo soy el agua que limpia. Te limpia de tu ceguera y te limpia del barro que tienes en tu alma. El que se limpia con mi agua no estará sucio jamás. Y eso me llenó el corazón, y entenderlo así me ha tocado profundamente. La cuarta cosa que hace Jesús con el ciego es no abandonarlo. Bien, al ciego, una vez que fueron interrogados los fariseos, los comulgaron, lo están en la sinagoga, vemos como ese miedo estaba incluso en los padres de este hombre, que dice, en vez de alegrarse a decir lo que había sucedido, dice: bueno, es mayorcito preguntarle a él, porque tenían miedo de que los echasen de la sinagoga. Así que al ciego, al reconocer que era Jesús el que le había sanado, lo excomulgaron y le habían juzgado y lo habían expulsado de la comunión con el resto de los judíos. Pero Jesús no lo dejó excomulgado y sin explicarle lo que había pasado y sin más. De hecho, luego te sano, pero ya está. Luego dependes de tú. Y es que Jesús no nos deja nunca a nosotros. Jesús fue, buscó a este ciego y le explicó qué era lo que había sucedido. Que las obras de Dios se habían glorificado en su vida. Se habían glorificado en su ceguera, pero sobre todas las cosas se habían glorificado lavando la vida de este hombre y haciéndole libre para tener esa comunión con el Señor directamente, sin tener que pasar por los fariseos. Y pensaba, bueno, yo la verdad, intenté buscar un momento de mi vida en el que me haya estado realmente abandonado y me haya visto abandonado por el Señor, y realmente no lo he encontrado. Ha habido momentos en mi vida en que me he sentido abandonado, que es diferente de estar abandonado. Pero después de que ha pasado el tiempo, Jesús siempre me ha encontrado y me ha aplicado las cosas. Y si no me las ha aplicado, me ha dado la paz suficiente para soportar los acontecimientos que estaban sucediendo en mi vida. De hecho, me gustaría preguntar si hay alguien que haya sido abandonado por el Señor. No hay nadie, ¿verdad? Pues eso me temía. Es que el Señor, cuando se encuentra con nosotros, no nos abandona. Cuatro cosas hizo Jesús con este ciego. Primero le contempló, su mirada reposó sobre él y comprendió en profundidad la situación que estaba pasando. Comprendió que estaba ciego y que desde joven había sido mendigo y que probablemente era pobre. Comprendió que los fariseos le habían juzgado y habían concluido que la causa de su ceguera era, si no su pecado, el pecado de sus padres. Y comprendió, sobre todas las cosas, que su alma estaba llena de barro. Después, ¿qué hizo? Le libró de ese juicio divino y del juicio de los humanos, pero sobre todo del juicio divino. Después, Jesús sanó a este ciego y después salió a su encuentro y no le dejó abandonar. Después, meditando en esos resultados, quería que viésemos también cuatro resultados que se suelen dar naturalmente en la vida de la persona que dan testimonio de que ese encuentro ha sucedido. Vamos a leer en Juan 9, vamos a leer diferentes, voy diciendo el versículo porque es el relato del ciego hablando, ¿vale? Los resultados del encuentro con Jesús, el ciego. Juan 9, 11 dice: respondió a él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. En el 12 dice, entonces dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. En el 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. En el 17 dice, entonces volvieron a decirle al tío, ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? Y su respuesta me encanta. El ciego dice que es profeta, que es un enviado de Dios, que es un intermediario, que es el estar, que es un enviado. En el 26 dice, volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y ya el ciego cansado respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ahí ya le pinchó un poco a la religión. Y en el 28, los fariseos, llenos de fastidio, le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo. Aleluya, qué bonito. Le estaban reconociendo como su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. El 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. En el 30 y te respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me haya abierto los ojos. El 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué sabiduría tenía ese tío, mucho más que los fariseos, que eran doctores de la ley y se habían pasado la vida estudiando. En el 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y en el 35 dice, oyó Jesús que le había expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y en el 36 dice, respondió y dijo, ¿quién es Señor para que crean en él? Y en el 37 y 38 dice, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Bien, el primer resultado natural cuando tenemos un encuentro con Cristo es que le obedecemos como el tío le obedeció. ¿Vosotros realmente pensáis que el tío entendió lo que estaba haciendo Cristo en ese momento? Como os he dicho, Cristo cogió, escupió, hizo barro y se lo puso en los ojos. Y después le dice al tío, ve y lávate. ¿Creéis que el tío entendió algo? Yo no sé si había ido a lavarse realmente. O si le habría intentado dar un puñetazo, porque un tío va dando un puñetazo a alguien que no debe de ser. Complicado. Pero le habría enfadado y probablemente no habría obedecido. Pero el Señor, y cuando tenemos ese encuentro con Cristo, eso es la primera muestra y lo primero que sucede es que obedecemos aunque no entendamos. Cuando yo era más pequeño, sigo siendo muy pequeño, cuando era más pequeño, mi madre me decía, estudia, y yo no quería estudiar, de hecho no estudié demasiado. Pero mi madre veía mucho más allá y me decía, estudia porque luego el futuro se complica y es más complicado para aquellos que no tienen estudios que para los que sí los tienen. Y cuando pensaba en el mandamiento de Jesucristo, que a veces lo entendemos como cuando Él nos manda algo y enseguida lo hemos escuchado, pero a veces no lo entendemos, como cuando mi madre me decía, estudia, y yo como niño no entendía la trascendencia de ese mandamiento. Pero si obedecemos, y esta es la conclusión que me encantaba, si obedecemos al Señor, nunca nos equivocamos. El tío, sin entenderlo mucho, fue y se lavó, ¿y qué sucedió? Que recibió la vista. Pero no solamente la vista exterior, sino que también la interior. Así que el primer resultado, la primera consecuencia de ese encuentro con Cristo es que obedecemos y eso nos nace naturalmente. Lo segundo es que confesamos la obra de Cristo en nosotros como el tío confesó cuando fue consultado. Mientras que los discípulos no se enteraban mucho de nada. Estaban ahí como un poco bobos. Mientras que sus padres se escurrían del bulto porque podían ser expulsados y porque no querían ser expulsados. Mientras que los fariseos declaraban que Jesús, el hombre que le había sanado, era pecador porque se había saltado las leyes del día de reposo, lo que hacía el ciego era no dejar de dar testimonio. Aquel hombre que no sé de dónde viene ni a dónde va, pero que creo que es profeta, es el que me ha sanado y el que ha obrado un milagro a mi favor. Una de las principales señales de que uno ha tenido un encuentro con Cristo es lo que en otro mensaje se ha llamado el verdadero amor. Cuando Roy nos habló de la samaritana, lo que hizo la samaritana enseguida fue ir a la aldea y decir: me he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando Jesucristo limpió al leproso, le condujo hacia un testimonio concreto a dar el sacrificio que Moisés había estipulado en la ley. Y cuando Jesucristo limpió los ojos al ciego, el ciego no cesó de dar testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Uno de los síntomas y de las señales más certeras de que hemos tenido un encuentro con Cristo es que no paramos de dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si es que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es tan grande que no lo podemos hacer. ¿Amén? Amén. La tercera cosa que hacemos es creer, y le he apuntado colaborar en esta. Bueno, reconocemos que Cristo es el Hijo de Dios cuando Él se nos revela, y por lo tanto tiene poder no solo para salvarnos, sino para sanarnos físicamente. También adoramos a Cristo, como lo hemos hecho antes, porque Él es el Señor y solo Él merece adoración. Pero también le adoramos, y con una profundidad, si cabe, superior por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esa adoración brota naturalmente en nuestro interior cuando contemplamos los ciegos que estábamos, los enfermos que estábamos, la de barro que teníamos acumulado, y cómo el Señor nos ha sanado. Y esa adoración brota en cuanto creemos que Él ha sido el que ha hecho la obra en nuestros corazones. Cuando Jesús le dijo al ciego que era el Hijo de Dios y que hacía sus obras, el ciego no dudó, ni dice la palabra que se lo pensase un momento, y después la verdad se creyó y adoró. Tenía la disposición para creer, y después, acto seguido, adoró. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando Cristo se nos revela en nuestra vida: creer que Él es el Señor, que Él puede, si no lo ha hecho ya, sanarnos y salvarnos, y después adorarle por esa obra preciosa que ha hecho en nuestras vidas. Cuatro cosas hace Jesús cuando se encuentra con nosotros. Primero, nos mira con misericordia, jairo, en vez de blefo. Segundo, nos libra del juicio humano y del juicio divino. Libró a este ciego del juicio que sobre él ejercían los fariseos y que ejercían incluso sus padres y los discípulos, que dudaban de que su ceguera tuviese una fuente que no fuera el pecado. Tercero, nos sana, como sanó a este ciego. Y cuarto, nunca el Señor nos abandona. Y tres cosas reflejan que hemos tenido ese encuentro con Cristo y que ha hecho esas cuatro cosas por nosotros. Primero, obedecemos aunque no entendamos lo que Dios nos manda, sabiendo que siempre nos manda cosas por nuestro bien. Segundo, confesamos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tercero, creemos en el Señor. Y cuarto, irremediablemente adoramos. No tenemos otra opción cuando contemplamos su obra que adorar, que postrarnos en adoración. Si Pere tuvo un encuentro con Jesús o no lo tuvo, si fue transformado o no fue transformado, yo no lo sé. Y no sé, eso simplemente le compete al Señor, no es asunto. Pero el no saber, porque no saberlo fehacientemente, es lo que yo he llamado la tragedia de Pérez. Porque si él hubiese tenido un encuentro sencillo, como lo tuvo el ciego, y hubiese dado muestras sencillas, como la del ciego, yo no tendría ninguna duda de que tuvo un encuentro con Jesús. Pero, tristemente, la tengo. Si no has tenido un encuentro con Jesús, todavía estás a tiempo. Jesucristo está mirándote y está comprendiendo tu necesidad y está comprendiendo tu enfermedad y todo el barro que tienes acumulado y quiere limpiarte. Y si lo has tenido, es el momento de que empieces a dar fruto y de que empieces a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con tu vida, para que no quepas ni la menor duda de que tú has tenido ese encuentro, como a mí me cabe duda, donde que nuestro nombre pueda ponerse en el nombre del cielo. Es un mito, tuvo un encuentro con Jesús y está dando resultado. Johanna tuvo un encuentro con Jesús en una ciega de nacimiento. Nació en pecado y ve realmente poco, la verdad. Pero ha dado fruto y ha dado resultado y en su vida se puede ver que ese encuentro ha tenido lugar. Que Darío tuvo un encuentro con Jesús, que Luis tuvo un encuentro con Jesús, que Katie tuvo un encuentro con Jesús, que todos nosotros podamos sustituir el nombre de ese tío que no tiene nombre. Amén. Y que la gente que está a nuestro alrededor pueda dar testimonio, como probablemente pudieron darlo de ese tío, de que tuvieron ese encuentro. Amén. Amén. Amén. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.